Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de WTN, Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell quien les habla, Eduardo Verdejo Rojas en los controles, queremos decirle con el mayor cariño, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que EWTN, Radio Católica Mundial, desde Birmingham, Alabama, hace posible todos los días de la semana, gracias a la colaboración de Douglas Archer, el arquero de Dios, Pedro La Voz Acevedo en Miami, la Florida, y las ondas benditas de esta estación que transmite gracias a la fidelidad a las inspiraciones divinas de la Madre Angélica, por quien tenemos que seguir rezando como agradecimiento a esta iniciativa tan maravillosa. De Uruguay, un querido radioescucha nos hace una pregunta que tiene valor para toda América Latina. Uruguay, como saben ustedes, es la nación que tiene el índice de católicos más bajo numéricamente. Y una de las razones en América Latina por las cuales Uruguay presenta esta especie de anomalía estadística es que Uruguay tuvo una tradición sumamente anticlerical desde su creación. Uruguay fue en algún momento una provincia de Argentina. Se separa de Argentina por influencia francesa y se constituye como una nación, la República Oriental del Uruguay, porque era una provincia oriental de Argentina. Obviamente existen muchos elementos por los cuales legítimamente Uruguay podía aspirar y aspiraba a ser una nación y lo consiguió. Sin embargo, desde su incepción, Uruguay tuvo una influencia antirreligiosa muy fuerte. Las primeras legislaciones fueron legislaciones marcadamente anticatólicas, al punto que se suspendió, por ejemplo, la celebración de la Semana Santa como tal. Se le llamó Semana del Turismo para alentar que la gente saliera a hacer viajes internos dentro del Uruguay, y el tiempo de Navidad recibió la Semana de la Familia para secularizar, para establecer alternativas seculares a las fiestas religiosas, muy en la tradición de la Revolución Francesa, que como sabemos cambió incluso el nombre de los meses, ¿no?, para que tuvieran nombres paganos y no se llamaran pues los meses enero, febrero, marzo, abril, sino inventaron nuevos meses que duraron muy poco, por supuesto, porque nadie puede imponer una cosa así simplemente por ley. Pero Uruguay tuvo una tradición antirreligiosa muy fuerte, y el amigo que nos escribe nos señala cuánto fue el papel de la masonería en este proceso, y si es que la masonería en Uruguay fue mucho más fuerte e influyente que en otros países. Para eso hay que aclarar qué cosa es la masonería, y este es siempre uno de estos programas resulta relativamente corto para poder señalar cuál es el papel que ha tenido la masonería en el mundo y específicamente en América Latina. La masonería es una organización que reclama haber surgido en épocas milenarias, ¿no? De surgir de las creencias en Egipto, otros dicen en la Mesopotamia, otros que fueron fundados por los templarios en el mismo templo de Jerusalén, que fueron fundados por los judíos. Todo eso es mentira, esa es mitología masónica. La verdad es que la masonería se funda alrededor de 1717 en Inglaterra y se funda en base al sistema secreto que tenían los constructores de las catedrales góticas, porque para construir las catedrales góticas se necesitaba un conocimiento muy exquisito, muy refinado, y este conocimiento se iba pasando de maestros a discípulos. Cuando se dejan de construir las catedrales góticas, especialmente después de la invasión del protestantismo, que odiaba el gótico, porque el gótico era una expresión radicalmente católica, estas sociedades secretas justamente se utilizan como estructura, se basean de su contenido propiamente arquitectónico y se convierten en organizaciones de tradición gnóstica, es decir, de tradición de religiones traídas de Oriente, que básicamente se van convirtiendo en organizaciones anticatólicas, antirreligiosas fundamentalmente, ¿no? Un masón diría, esto no es así, nosotros tenemos como lema a la gloria del gran arquitecto del universo, pero justamente esa es una visión deísta. Dios no es un arquitecto que construyó y después se fue. Los católicos creemos en un Dios que actúa constantemente en la realidad, los masones no. Y los masones dicen, uno puede ser cristiano, católico, tener cualquier denominación y participar de la masonería. Lo cierto es que la ideología masónica, por más que lo que digan los masones, se opone tajantemente a las creencias de la fe. Y por eso el Código de Derecho Canónico condena la masonería y la participación de los católicos en la masonería. No podemos participar en la masonería porque es una organización secreta que tiene además una serie de contenidos anticatólicos. Justamente esta historia basada en los antiguos albañiles es el que le da el nombre a esta organización. Masón en francés o Mason en inglés significa albañil, y de ahí viene el nombre masonería. Franc masones significan en francés albañiles libres, es decir, los que eran independientes. Freemasons, que es el nombre de la masonería en inglés, significa también albañiles libres, ¿no? En el español se heredó el nombre afrancesado o inglés de masones cuando el nombre podría ser albañiles. Y por eso uno de sus símbolos, o el símbolo principal, es el compás y la escuadra. Dos elementos que se utilizaban muchísimo en la albañilería y en la arquitectura antigua y también moderna, ¿no? Entonces, la masonería va adquiriendo cada vez un carácter más anticatólico y especialmente las logias francesas son las que van a tener una característica muy anticatólica. En Inglaterra también las logias inglesas van a ser muy favorables al anglicanismo y muy radicales en su anticatolicismo, que veían como un enemigo de la religión del Estado. Estas masonerías se transportan a Estados Unidos, donde tienen una influencia importante, y tal vez el país donde más influencia tienen es en México. Para mi querido amigo uruguayo, es importante que sepa que esta realidad es así. La masonería mexicana es la más anticatólica que hay, mucho más que la uruguaya, porque en la uruguaya la masonería básicamente se entromete en los temas de legislación y de leyes, es decir, en la creación de la Constitución, de las legislaciones que limitan el accionar de la Iglesia, que marcan tajantemente una separación Iglesia-Estado abusiva contra la Iglesia. Pero en México, la masonería directamente persigue a la Iglesia Católica y mata, asesina sacerdotes, obispos, laicos fieles a la Iglesia durante la famosa Guerra Cristera y durante las persecuciones de los años 20 y 30 en México, más de una década, digamos, de manera intermitente, en que se persigue a los católicos y se los mata. El martirio del Padre Pro, los numerosos mártires mexicanos, son directamente asesinados por la masonería, ¿no? Pero la masonería cumple papeles diferentes en cada país en América Latina. La masonería se metió mucho en el proceso de independencia de nuestros países. La logia Lautaro, por ejemplo, fundada bajo el nombre de un héroe de la resistencia indígena chilena contra la invasión española, era una logia que funcionaba para la independencia. No se sabe cuán anticatólica era la logia Lautaro. Lo que se sabe es que se necesitaba de alguna forma estos sistemas de secretismo para protegerse de los espías y la guardia realista española que quería impedir los movimientos de independencia. Entonces, se dice, por ejemplo, que Bolívar fue masón. Se dice que, por ejemplo, un hombre de marcadísima tradición e identidad católica como don José de San Martín fueron masónicos. Lo que se sabe es que en realidad pertenecieron a estas logias independentistas, pero decir que fueron masónicos, especialmente en el caso de San Martín, es una exageración, si es que no directamente una mentira. Pero lo importante es saber que la masonería tuvo su influencia radicalmente anticlerical en algunos países. En el Perú trató de avanzar algunas leyes anticlericales, en Chile tuvo su época profundamente anticlerical. Hay una noticia del siglo XIX, por ejemplo, donde se cae el techo de un templo matando a muchas personas y un periódico local chileno muy influido por la masonería culpa a la iglesia de la muerte de estas personas porque dice, si es que no se fueran a estos ritos ridículos que impone el catolicismo, esa gente no hubiera muerto, imagínense esa lógica. Pero así era la masonería entonces, ¿no? En Uruguay impuso lo que impuso el querido Radio Escucha, que nos hace la consulta, tiene razón al señalar que la masonería ha tenido este papel. Pero es importante comprender que la masonería no fue, digamos, la peor de todas en Uruguay. Fue muy influyente, ciertamente, especialmente la masonería de origen francés. Pero en México, como digo, muchos culpan a la masonería incluso de la pérdida de los grandes territorios en la guerra mexicano-norteamericana y en el Tratado Guadalupe-Hidalgo, que obligó a México a ceder prácticamente la mitad de su territorio. Se dice que las logias masónicas se coludieron con las logias masónicas norteamericanas para básicamente perder la guerra y darle ese territorio. Todo esto son suposiciones, pero suposiciones que tienen fundamento histórico importante como para sospechar. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En el caso de España, muchos señalan que el Partido Socialista tiene una fuerte presencia masónica y que es justamente esta masonería la que gobierna España. Eso es difícil de decirlo. Y digo por qué, porque en España ciertamente la masonería anticlerical tuvo un papel fundamental en la masacre más espantosa de sacerdotes que ha existido en la historia de la Iglesia. En ninguna otra ocasión en la historia de la humanidad se masacraron a 5.000 sacerdotes católicos, además de otros miles de laicos y un número significativo de obispos, como sucedió en la Guerra Civil Española. Esa persecución fue una persecución instigada no solamente por los socialistas, los anarquistas y los comunistas, sino también por las logias masónicas de entonces. Pero las logias masónicas ya tuvieron un papel importantísimo en España, por ejemplo, durante el gobierno de los reyes borbones, en la época de Carlos III, por ejemplo, donde se dio una serie de medidas anticatólicas y que terminarían, por ejemplo, con la expulsión de los jesuitas de todos los territorios españoles, y muchos dicen que fue la influencia masónica la que logró que la Compañía de Jesús terminara siendo suprimida, no restaurada un tiempo después, pero fundamentalmente suprimida, porque los masones la veían como una amenaza a su arremetida iluminista, secularista y anticatólica en los mundos de habla española. Entonces, ¿qué papel tiene ahora la masonería en el gobierno español? Es difícil decirlo. Ciertamente tiene un papel fundamental. Aquellos hermanos más inclinados a las teorías de la conspiración culpan básicamente a la masonería de todo lo que sucede. Yo personalmente creo que muchas personas son simplemente anticatólicas convencidas, no necesitan a la masonería para creer en estas cosas. Pero es verdad que siendo la masonería un club de personas con un número significativo de enemigos de la Iglesia y de anticatólicos, cumple un papel coordinador de las acciones contra la Iglesia Católica, eso sin duda. Especialmente allí donde las masonerías son especialmente anticlericales. me refiero a los casos conocidos de Uruguay, de México y de España. Las otras masonerías en los otros países es difícil decirlo. En el Perú, por ejemplo, ciertamente la ideología masónica es una ideología que por su naturaleza es anticatólica, por más que nieguen y digan lo contrario, pero básicamente se ha convertido en un club de lo que yo llamaría de avivatos, de despiertos, de avispados, ¿no?, que tratan de generar vínculos internos desde donde se puedan llegar a acuerdos económicos, a beneficios políticos, sociales, y así muchos encuentros, muchas reconciliaciones entre partidos políticos que estaban absolutamente enemistados u opuestos ideológicamente, se han solucionado al interior de las logias, ¿no? Pero ciertamente la mayoría de las logias masónicas han ido perdiendo relevancia en muchos países de América Latina a raíz de su propia naturaleza. Se han ido ablandando, se han ido convirtiendo en lugares donde personas buscan fundamentalmente beneficios de desarrollo social o político, o donde existe una tradición, por ejemplo, que es muy frecuente en el Perú que los militares formen parte de alguna logia masónica, y a veces se considera que determinados ascensos, etcétera, dependen de la participación en la logia masónica. Pero estas personas lo hacen explícitamente o exclusivamente o casi exclusivamente por razones de beneficio de ascenso social, político o económico, ya no por las ideologías. Entonces, la misma naturaleza de la masonería, su misma naturaleza secreta de ser una organización que beneficia a sus propios miembros, ha terminado conspirando contra su misma identidad ideológica y se ha terminado convirtiendo en una especie de club de secreto de ascenso político, social o económico, ¿no? Y donde los elementos fundamentales de participación política, de participación social, han ido quedando en un segundo lugar, en un segundo plano. Entonces, es difícil señalar actualmente cuál es el grado de anticlericalismo de las distintas masonerías. Varían de país en país. Lo cierto es que en algunos lugares, cuando se han pronunciado de forma específicamente anticlerical. En Chile, por ejemplo, cuando han habido debates en los cuales la Iglesia ha pedido que se respeten valores fundamentales como, por ejemplo, el matrimonio, o han luchado contra el aborto, en alguna ocasión han salido de las cavernas, de la oscuridad, las logias masónicas, y se han pronunciado explícitamente y específicamente en contra de la Iglesia Católica y de su presencia, aduciendo, como siempre, el ya manido, aburrido cuento de la separación entre Iglesia y Estado, ¿no? Lo importante es recordar que la Iglesia prohíbe a los católicos formar parte de las logias masónicas. Esto está clarísimo. Los masones dicen lo contrario. El antiguo Código de Derecho Canónico explícitamente y clarísimamente señalaba que la participación en las logias masónicas era motivo de excomunión para los católicos. Excomunión ipso facto, es decir, la sola pertenencia a los grupos masónicos ya hacía que un católico estuviera de alguna manera excluido de la vida de la Iglesia desde el punto de vista de la comunión. El nuevo Código de Derecho Canónico, aprobado bajo la responsabilidad del Papa Juan Pablo II, señala de una manera un poco más genérica que los católicos no deben formar parte de organizaciones secretas en las que se conspira en contra de la Iglesia. Los masones inmediatamente dijeron, finalmente la Iglesia levantó la censura contra la masonería y los católicos ya pueden formar parte de logias masónicas, porque los masones en realidad no estamos en contra de la Iglesia Católica. Tenemos nuestras ideitas, nuestras propias concepciones, nuestra manera de ver las cosas, usamos el mandilito con el compás y la escuadra, pero en realidad no somos organizaciones anticatólicas. Y comenzaron a difundir la idea de que los católicos ahora sí podían sumarse a las logias masónicas. Al respecto, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una nota aclaratoria señalando que el principio según el cual los católicos no pueden formar parte de logias masónicas sigue siendo vigente, y las penas canónicas para aquellos católicos que forman parte de las logias masónicas siguen siendo vigentes. Entonces, no es necesario que un obispo pronuncie: estos católicos que forman parte de las logias masónicas están excomulgados. simplemente por su pertenencia, ellos ya se encuentran en una posición de ruptura con la Iglesia Católica. Y esto es importante que los católicos los conozcan. Eso es lo que enseña la Iglesia. Cualquier católico que entra a una logia masónica o que es invitado a formar parte de una logia masónica va a decir, oye, mira, mi iglesia me lo impide, y es muy probablemente que el masón que lo está invitando le diga, oye, pero yo también soy católico y no tengo ningún problema, la masonería no tiene nada que ver contra el catolicismo. No, la masonería tiene una ideología gnóstica, tiene una ideología, una doctrina que no solamente no coincide con la católica, sino que es incompatible con la católica. Nadie puede aceptar la ideología masónica, la manera como ellos conciben a Dios, la manera como ellos conciben la acción de Dios, la manera como ellos conciben la filantropía, la acción humana, con los principios católicos de fe, de esperanza y de caridad. Existe una contradicción ideológica allí. Que la masonería en sus reuniones no hable mucho de ideología y hablen de actividades y los masones, digamos, se pongan de acuerdo de cómo beneficiar mejor a sus miembros, cómo hacerlos ascender en el mundo político, social o, por ejemplo, en el Perú, como hablaba de los militares, o también del Poder Judicial, eso no significa que su ideología no sea una ideología específicamente anticatólica o en total incompatibilidad con las enseñanzas católicas. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Cuánta influencia tiene la masonería hoy en la política latinoamericana? Es difícil de calcular. La pertenencia a las logias masónicas es usualmente secreta y en consecuencia muchos políticos participan en logias masónicas y muchos políticos llegan a acuerdos entre partidos que de por sí deberían estar peleados de una manera incomprensible para la sociedad, incomprensible para los medios de comunicación, probablemente porque las alianzas se han forjado al interior de las logias masónicas, ¿no? Y donde la pertenencia a la masonería ha primado por encima de las creencias o de las líneas doctrinales de los distintos partidos políticos. Pero ¿cuánta influencia tiene? Yo tiendo a pensar, es una opinión personal, que tiene más bien influencia en los acuerdos de beneficios personales, en la distribución de prebendas. Ahí es donde hoy en día la masonería me parece que es más activa. En México sigue siendo profundamente anticatólica, sigue estando ligada a algunos partidos políticos específicos y siguen teniendo una agenda marcadamente anticatólica. El hecho que algunos partidos políticos en México hayan reaccionado en contra del pedido de la Iglesia de modificar la Constitución para darle a la Iglesia derechos básicos fundamentales, como por ejemplo el hecho de poder tener colegios o de tener medios de comunicación. La Iglesia no puede tener una radio católica públicamente aceptada, no puede tener un colegio católico públicamente aceptado, porque la Constitución mexicana lo prohíbe. Y cuando los católicos y la Iglesia y las autoridades eclesiales piden, los políticos vinculados a la masonería contestan inmediatamente: este es un Estado laico, como si un Estado laico tuviera el derecho a recortarle la libertad de expresión a una organización como la Iglesia o a miembros específicos de la Iglesia Católica. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. católico y soltero, solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La masonería, pues, no la planteo yo como la gran enemiga de la Iglesia. Creo que hay otros enemigos mucho más importantes. Creo que el secularismo es un proceso que no tiene una cabeza propia, que no está controlada, manejada por la masonería. Creo que la masonería simplemente contribuye a ese proceso porque no cree en la importancia de la gracia, de los sacramentos, de la vida de la Iglesia, aunque algunos masones vayan a misa sin comprender las diferencias abismales que hay entre lo que enseña la Iglesia y lo que enseña la masonería, pero ciertamente sigue teniendo una presencia importante, desigual en los países. No es lo mismo la masonería en el Perú, en Ecuador, por ejemplo, que la masonería en México o en Uruguay, pero sigue teniendo un papel importante y un papel que muchas veces trasciende o pasa las fronteras, donde masonerías de distintos países se ponen de acuerdo para lograr determinadas políticas. Lo importante es recordar que sigue siendo una organización secreta con una ideología que no es la católica y que los católicos están prohibidos por la Iglesia formar parte de estas organizaciones. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.